manera de convencerle, ya que un negro ni siquiera sabe discutir. Calculamos que en 3 noches llegaríamos a la confluencia con el río Ohio. Queríamos desembarcar en los Estados Libres, donde había sido abolida la esclavitud. Pero a la mitad del recorrido nos sorprendió una niebla muy espesa. Llegó un momento que no sabíamos si navegábamos junto a la orilla o en el centro del río. Terminamos por dejarnos llevar por la corriente. Súbitamente las amarras se rompieron y las dos embarcaciones se separaron. Jim se quedó en las balsas y yo en la canoa. Vaya noche de miedo que soporté. Remando entre bancos de arena, escuchando voces y creyendo en todo momento que me iba a hundir en el fondo del río. No obstante, cuando volví a encontrarme con mi compañero, aproveché que estaba dormido para embromarle. Le hice creer que siempre había estado a su lado y que su idea de nuestra separación solo era un sueño. Estuvo a punto de creerme. Se puso a cavilar sobre un montón de presagios supersticiosos. Eso se le daba muy bien. Por algo, mantenía relaciones con brujas y demonios. Claro que su remo roto y la basura acumulada en la balsa le llevaron a comprender que había estado navegando y no con los ojos cerrados. Yo preocupándome tanto por ti, que hasta he querido besarte los pies cuando te he visto, y tú me las pagas poniéndome en ridículo. Se metió en la choza india de la balsa sin decir ninguna otra palabra. Me sentí tan despreciable que fui a pedirle perdón. Jamás me he arrepentido de haberme humillado ante un negro. No volví a gastarle unas bromas tan miserables. Durante los siguientes días nos propusimos encontrar la ciudad del Cairo donde Jim sería libre. No sé cómo a mí me dio por pensar en el delito que suponía en mi región ayudar a un negro fugitivo. En realidad, había conseguido que la señorita Watson perdiese a un servidor que valía $80. Esto me dejó muy intranquilo. Me calmé con la idea de que todo se arreglaría si conseguía que Jim volviese a su antigua vida. Claro que las proximidades de Cairo a mi compañero le hicieron gritar. —¡El caballero Hook me ha salvado! ¡El único blanco que ha cumplido la promesa dada al viejo Jim! Más adelante vimos una embarcación con 2 hombres. Hice que mi acompañante se escondiera, y cuando los que venían me enseñaron sus escopetas y preguntaron si llevaba algún hombre en la choza de la balsa, les dije que sí. —Esta noche han escapado 5 negros. ¿Es de color tu amigo? —¡Es blanco! Contesté, y volví a ser yo mismo. Las dudas anteriores se habían desvanecido. —Vamos a comprobarlo, chico. —Me gustaría que lo hicieran, pero papá está muy enfermo. Creo que es contagioso. Claro que si me ayudaran a llegar a la orilla. A eso sí que se atrevieron. Cierto que ni un solo dedo apoyaron en nuestra embarcación. Después hicieron algo más por nosotros. —Tienes que navegar 20 millas río abajo. Para entonces ya habrá amanecido. Llegarás a un pueblo. No permitas que se adivine que los tuyos tienen la viruela. —Bueno...